Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Cuando son las 12 y 13 minutos, iniciamos con el recorrido de las noticias de este 8 de marzo en su noticiero Cultura al Día. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, declarado oficialmente por la ONU en 1975, con la finalidad de reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han derivado en la conmemoración que hoy conocemos. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura dirige acto por el Día Internacional de la Mujer. Presidente Maduro recibe al canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Logran el 99% de reportes solucionados en materia de servicio de agua en Portuguesa. Rusia ofrece mercado y tecnología al crudo criollo. Millones de mujeres marchan para exigir igualdad de géneros. Estudio revela que ChatGPT puede mejorar comprensión del cerebro humano. Cultura. Como parte de los actos por el Día Internacional de la Mujer, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, encabezó un evento conmemorativo este martes en honor a las mujeres trabajadoras de dicha institución en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, ubicada en La Carlota, en el este de Caracas. El evento estuvo amenizado por el ensamble RTF y otros grupos culturales, además de una nutrida representación de mujeres trabajadoras de PDVSA. Jerico Montilla y Juan Francisco Villarroel, directora y productor encargado de redes sociales del sexto Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena, conversaron en el noticiero Cultura al Día sobre el desarrollo y gestión de este evento. Qué bueno que preguntas sobre la gestión, porque fue una pregunta que nos hicimos el año pasado, si era necesario o no continuar con el Encuentro de Mujeres Creadoras, porque hemos tenido bastante, digamos, inconvenientes en la realización a nivel de producción, ¿no? Okay. Porque, bueno, hay una poca producción creativa de los grupos de teatro, que esto tiene mucho que ver con todo el tema de la crisis económica que hemos estado viviendo desde la pandemia hasta el sol de hoy, y así que al menos es. Estamos empezando a respirar un poco, ¿no? Y eso es positivo. Y básicamente la selección fue bastante difícil, ¿no? Porque las creadoras están, digamos, estamos todas, me incluyo, como en la manera de resemantizarnos, la manera de reinventarnos la producción. Pero fue muy lindo ver ahorita a principios de año que sí, que empezamos a producir. Asimismo, compartieron parte de la grilla de eventos y espectáculos que se podrán disfrutar en Caracas hasta el 12 de marzo. Bueno, la programación teatral en las salas, no quisiera no dejar de mencionar alguna, pero evidentemente se me va a pasar alguna. Está la obra Mala Madre en el Centro Cultural Parque Central, de Hamaca Colectiva. Está en la Casa del Artista. Toda la programación que está en la Casa del Artista está increíble. El grupo Humanas, con una obra muy inclinada hacia los temas del feminicidio, del maltrato, de la violencia. Está inspirada, está realizada, mejor dicho, a partir de monólogos y cuentos. Y entonces tenemos a 5 actrices que hacen diferentes personajes y cada una va contando cuentos que vienen desde el testimonio de la vida real, y eso es importantísimo, que es escrito por Daifra Blanco. Está Yoyana Ahumada, que siempre tiene 3 años ya acompañándonos, en esta vez en un recital poético con increíbles actores como Antonio Deli, como Nelson Lehmann. Somos Cultura. Los actores Andrea López y Mario Becerra visitaron este martes los espacios de Alba Ciudad 96.3 FM para conversar sobre la segunda temporada del montaje teatral El Círculo de Tiza. Es una obra, habría que decir que es una obra dentro de una obra. Está ubicada en un contexto de un conflicto entre 2 comunidades por un territorio, y tratando de lograr la resolución de este conflicto, se invita a unos cantores, a unos actores cantores, que van a presentar una obra de teatro que de alguna forma tiene que ver con lo que ellos están hablando. Y esta obra de teatro que ellos presentan es justamente El Círculo de Tiza, que sigue la vida de una sirvienta de un palacio dentro de una ciudad llamada Grucinia, en la que ella, por un conflicto que ocurre dentro de esta ciudad, se ve obligada a recoger al niño de la gobernadora que escapa y deja al niño botado, y se convierte pues de alguna forma en su madre, que lo va criando durante muchos años hasta que la gobernadora regrese, y hay que ver cómo resuelven el tema de quién es el niño. Esta versión de El Círculo de Tiza reúne a 22 actores en escena, bajo la batuta musical del director de la Orquesta Barroca de Venezuela, Boris Paredes, y la dirección general de Guillermo Díaz Yuma. López comentó además sobre las razones para realizar este segundo montaje. Las ganas que me quedaron de la temporada pasada, porque siento que en agosto es increíble cómo pasa el tiempo. Yo creo que sí, yo pienso que todo el que nos escucha estará de acuerdo con que, independientemente a la actividad a la que se dedique, el tiempo va volando. O sea, parpadeas y ya pasó un mes, parpadeas 2 veces y ya pasó un año. Entonces siento que nuestro proceso del año pasado de formación, de enero a julio, para presentarnos en agosto, fue extremadamente violento. Fue muy rápido. A pesar de que fueron 8 meses. A pesar de que fueron 8 meses. Y creo que, en lo personal, yo disfruté la obra las 3-4 últimas funciones, cuando dije, wow, y cuando ya es septiembre y había que desmontar, cerrar todo, y fue como que, entonces simplemente ahorita en enero son las ganas, o sea, las ganas como de cerrar y disfrutarlo como queremos. El Círculo de Tiza estará todos los fines de semana de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Luis Peraza en Los Chaguaramos. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió en el Palacio de Miraflores al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Álvaro Leyva Durán. En el encuentro que se realizó en el despacho 1, tiene como objetivo afianzar las relaciones bilaterales y repasar la agenda de cooperación estratégica entre ambas naciones. El pasado 29 de agosto, Caracas y Bogotá restablecieron sus lazos diplomáticos tras la llegada al poder del presidente colombiano Gustavo Petro y luego de 3 años de ruptura. Somos Noticia. Durante un encuentro con las estructuras de los Centros de Desarrollo de Calidad Educativa en el estado La Guaira, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez instó a profundizar y avanzar con la pedagogía productiva en todos los centros de educación de Venezuela. Asimismo, la ejecutiva destacó la importancia de los motores productivos en Venezuela. Y heroínas de nuestra patria. Y cuando los vemos a ustedes, Me siento, querido gobernador Terán, realmente estoy impresionada de los avances que hay acá a nivel de este movimiento. Estoy realmente impresionada de la claridad de lo que queremos, de las convicciones hacia dónde debemos marchar para garantizar la educación de calidad para nuestras niñas y para nuestros niños. Realmente estoy realmente impactada, así debo decirlo, por la claridad y unos conceptos que hemos venido trabajando. Fíjense qué importante, los motores productivos. Bueno, llevar a Venezuela, ahí está la clave de la superación del bloqueo criminal contra nuestra patria. Durante su visita, la vicepresidenta Rodríguez compartió con la comunidad educativa y los niños, sembró árboles frutales y reiteró la necesidad de continuar profundizando la calidad para garantizarle educación a las nuevas generaciones. Regionales. El ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, informó en sus redes sociales sobre la visita del gobernador del estado portuguesa, Primitivo Cedeño, en el puesto de comando ministerial del 1x10 del Buen Gobierno en Caracas para revisar los indicadores de cumplimiento en Portuguesa. 7 de marzo 2023, mire, aquí tenemos al gobernador Primitivo del estado portuguesa, una extraordinaria visita, mesa de trabajo para revisar, bueno, todo lo referente al sistema hídrico del estado portuguesa. Van muy bien, extraordinario en el 1x10 del Buen Gobierno. Estamos hablando de un cumplimiento, gobernador, del 99,07%, por encima de la media nacional. Tenemos que seguir avanzando. Tremendo trabajo, bueno, la fiesta del agua, muy importante, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. 1x10 del Buen Gobierno. Aquí estamos del puesto de comando ministerial. En ese sentido, Torres extendió la invitación a toda la población a seguir haciendo sus denuncias a través de la aplicación VENAP. Muy importante, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. 1x10 del Buen Gobierno. Aquí estamos del puesto de comando ministerial. Por eso invitamos a toda la población a seguir, bueno, denunciando, reportando en el marco de la aplicación VENAP línea 58 para seguir avanzando. Y desde este puesto de comando, nosotros monitorear, territorializar los problemas y darle solución a nuestro pueblo. Economía. Luego de la reunión entre el ministro para el petróleo Tarek El Aissami y el director ejecutivo de la empresa petrolera de Rusia Rosneft Igor Chesin, son muchas las expectativas que surgen sobre lo que se espera para el sector petrolero venezolano. El experto petrolero David Paravicini dijo a Últimas Noticias que a través de la asociación con Rusia se está garantizando el mercado, la inversión y la tecnología como impulso para avanzar hacia la estabilidad del sector petrolero venezolano. El ministro para la Agricultura Productiva, Wilmar Castro Soteldo, informó a través de su cuenta en Twitter que realizó una reunión de trabajo para revisar el plan de siembra, en la que también participaron los directores regionales del ente gubernamental que preside. Asimismo, señaló que la producción agrícola en 2022 aportó 10.98% al Producto Interno Bruto Nacional. Esa contribución se convirtió en referente al que no le podemos fallar, subrayó en su publicación. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. En la República de Cuba, desde hace 18 días, el cuerpo de bombero logró extinguir el incendio forestal que afectó cerca de 60 kilómetros cuadrados de bosques y pastizales, el cual fue causado por la sequía y los fuertes vientos. Por su parte, el presidente de la Nación, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta en la red social Twitter, informó que neutralizaron el avance del incendio forestal sobre el territorio de Santiago de Cuba. Son las 2:27. Bolivia registra 11.495 contagios acumulados de dengue en lo que va del año, con 39 decesos a consecuencia de ese mal, de acuerdo con el último parte presentado por el Ministerio de Salud del país suramericano. El ente sanitario... El ente sanitario puntualizó que la tasa de letalidad en Santa Cruz es de 1.1%, mientras que en el departamento de Beni los datos confirman un 0.6%, Tarija un 2.3% y La Paz 0.7%. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes, millones de mujeres y colectivos feministas inundan las calles de todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer para reivindicar la igualdad de derechos, cero discriminación y de los feminicidios, una meta que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas se lograría en 300 años. Al respecto, sindicatos y federaciones de todo el mundo convocaron a marchar para exigir garantías sobre sus derechos, vulnerados por los bajos salarios, los abusos y la creciente feminización de la pobreza. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó el papel femenino en la defensa de su país. Al respecto, expresó sus felicitaciones a las mujeres soldados, a las jóvenes de unidades de combate, médicas militares, paramédicas, enfermeras de puestos de primeros auxilios, de regimientos, compañías médicas, hospitales, entre otras. Hoy quiero felicitar a aquellas que arriesgando su propia vida salvan a los heridos en la línea del frente. Su valentía, determinación, coraje asombra incluso a los combatientes más curtidos, señaló Putin. Somos periodismo. Tecnología. El profesor del Instituto Salk de Estudios Biológicos en Estados Unidos y experto en inteligencia artificial Terence Sisnowski ha estudiado la relación entre el entrevistador humano y los modelos de lenguaje extenso de inteligencia artificial como ChatGPT para descubrir por qué los chatbots responden de maneras particulares, por qué esas respuestas varían y cómo mejorarlos en el futuro. El neurocientífico considera que lo que parece ser inteligencia puede ser de hecho un espejo que refleja la inteligencia del entrevistador. Son las 2:31. El uso de avances tecnológicos en los procesos de investigación y aplicación de la ley centrará los debates de la segunda edición de la Cumbre Mundial de la Policía que inició este martes en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La cumbre, que sesionará durante 3 días y a la que asisten representantes de varias naciones, es una plataforma sin igual para explorar los desafíos actuales a los que se enfrentan las fuerzas policiales y experimentar los últimos avances tecnológicos, estrategias e innovaciones en todo el espectro de la aplicación de la ley y la seguridad. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su dial 96.3 FM. En la próxima parte estaremos conversando con Maybe Ugueto acerca de memorias danzadas, voces ancestrales de mujeres negras, montaje principal de Trama Danza, en el marco del sexto encuentro de mujeres creadoras. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 31 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Alba Ciudad se refresca para ti con las canciones del momento, destacando la cultura y las tradiciones de nuestro país. Sintoniza la 96.3 FM, al estilo de su gente. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer con la finalidad de brindarle a la población la lucha que se lleva a cabo por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. El Día Internacional de la Mujer se celebra desde 1911, principalmente en honor a trabajadoras textiles que protestaban por penosas condiciones de trabajo en Estados Unidos. Más de un siglo después, la lucha sigue desde diversas plataformas y distintas realidades. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados. Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Adisea Castillo, reconocida economista y doctora en ciencias sociales, formó parte de la resistencia contra Pérez Jiménez para luego incorporarse a los partidos políticos. Castillo promovió cambios significativos en el Código Civil venezolano, apuntando a la condición y posición de las mujeres en el mundo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¡Alerta! La amenaza constante de COVID-19 genera cansancio. Ejercitarse periódicamente es un hábito saludable que mantiene el sistema inmune robusto contra el COVID-19. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 36 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y Y cuando son las 12:37 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura del Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con la investigadora Maeve Ugueto acerca de memorias danzadas, voces ancestrales de mujeres negras, montaje principal de trama danza, en el marco del sexto encuentro de mujeres creadoras. Bienvenida, Maeve, a este su noticiero Cultura del Día. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecida siempre por el noticiero y por la Radio Alba Ciudad. Chévere, Maeve, te saluda de este lado Angie Vélez. Cuéntanos un poquito de esta puesta en escena que se va a estar presentando el día de mañana. Invitamos a los compañeros, compañeras de toda la ciudad, si pueden de ciudades cercanas, a visibilizar el proyecto Memorias Danzadas, que es una puesta en escena de sobre historias, subjetividades, alegrías, tristezas y la fuerza de resistencia de mujeres esclavizadas del siglo XVIII. La idea es presentar una apuesta sensible a través de la música, la danza, la poesía, de historias que no han sido contadas por la historiografía oficial sobre las mujeres que resistieron en ese periodo de la historia de Venezuela y del Caribe. Chévere, Maeve, cuéntanos un poquito del espacio donde se estarán presentando el día de mañana y en el horario. Mañana estaremos a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Parque Central, en el marco del Festival de Encuentro de Mujeres Creadoras. Además de la función, tendremos una función foro. Esta vez vamos a discutir el tema del vestuario como herramienta descolonial de las artes escénicas y mostrar cómo ese elemento también fue usado por las mujeres esclavizadas para resistirse y mostrar quiénes eran en un contexto tan violento como la esclavitud. Chévere, Maeve, cuéntanos un poquito con respecto a la historia realmente de Memorias Danzadas. Entiendo no ha sido la única puesta en escena, pues ya se ha desarrollado anteriormente, desde el año pasado, creo, si no recuerdo. Sí, nosotros nos estrenamos en septiembre del año pasado, precisamente en el Centro Cultural Parque Central. Le agradecemos siempre a Marcela Lunar por acogernos en ese espacio. Hemos presentado el trabajo en la Universidad Central de Venezuela y en el Teatro Alameda. Y esta es la cuarta función, que también va a ser en el Centro Cultural, pero en este encuentro fabuloso de mujeres creadoras. Así es, Maeve. Cuéntanos un poquito también con respecto, ya se va a hacer la puesta en escena de mañana, pero además del día de mañana, ¿van a tener alguna otra presentación al que, aprovechando los espacios de Alba Ciudad 96.3 FM, pues les gustaría extender la invitación? Sí, agradecemos este espacio para mostrar que nuestro trabajo, que es un trabajo de investigación, ha sido seleccionado dentro de la convocatoria del Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnología, FONACYT, para hacer un proyecto de investigación que desmonta los imaginarios, los significados que hasta ahora tenemos sobre la esclavitud femenina en América y el Caribe. Entonces eso implica que vamos a tener contactos con comunidades territorializadas y con comunidades artísticas o maestros para diseñar metodologías de trabajo para dar a conocer estos casos de mujeres y desmontar los imaginarios de pasividad que la mujer esclavizada ha tenido en la historiografía oficial. Entonces esperamos encontrarnos en abril en la UCB, en mayo con la compañía Coreoarte y posiblemente en junio, julio en la comunidad de Toazana, que estamos tratando de hacer un contacto ya con ellos directamente. Qué bueno, Maeve. Cuéntanos también un poquito con respecto, ya hicimos mención con respecto específicamente a la obra que es Memorias Danzadas. Cuéntanos un poquito ahora de qué se trata el grupo de investigación Trama Danza. Mira, nosotros somos un equipo de trabajo de más de 25 personas que incluyen bailarinas y bailarines de danza tradicional afrovenezolana, de danza contemporánea, de expresión africana, músicos, personas que trabajan en el área de la educación, la historia, la psicología, la filosofía, los medios. Tenemos un gran equipo en el área de la confección y la costura del vestuario, que es parte del foro, que ahorita es central para nosotros, okay. Desmontar estos imaginarios a través de repensar los vestuarios y las formas en cómo se ataviaban las esclavizadas. Entonces este equipo de trabajo profundiza sobre estos temas, cada uno desde su área, y se concentra en llevar a cabo el trabajo de investigación, que va más allá de la puesta en escena, sino que intenta profundizar en áreas como la historia, la salud, el arte y la salud, la psicología, la filosofía crítica, en términos de revisar qué son estos patrones estéticos, eurocéntricos que nos han impuesto para poder producir unos nuevos relatos en términos de imagen, de música, de sonido y de puesta en escena. Maybe, además de todo lo que tú estás acabando de mencionar, que es sumamente importante, en el marco del mes de la mujer, mencionaste que van a estar, además del día de mañana, van a estar próximamente también, bueno, ya es en abril, pero que otra actividad en conmemoración pues del Día Internacional de la Mujer estarán haciendo. No, bueno, el proyecto en sí mismo es una reivindicación a las mujeres esclavizadas que antes fueron, que hicieron ese trabajo o esa lucha para que nosotras como poblaciones afros estemos aquí. Memorias Danzadas surge precisamente para reivindicar la memoria de las esclavizadas y honrar las formas de conseguir la libertad que ellas agenciaron. Entonces todo nuestro trabajo realmente es un homenaje a esa labor, e implica también reflexión con las mujeres con quienes trabajamos, del quehacer diario, de que sea realmente un espacio de liberación y de reivindicación constante, los espacios de trabajo, de creación, de encuentro. Por ejemplo, nosotros trabajamos con nuestros niños en nuestros espacios, porque sabemos lo difícil que es la crianza solo aplicada a la mujer, y que limita los espacios de creación. Entonces eso es parte de traer a los niños al espacio. Es una forma de reivindicar el lugar de la mujer en la sociedad. Chéverísimo. Maybe, cuéntanos también con respecto a el lugar, retomando nuevamente Memorias Danzadas, el lugar donde podemos adquirir las entradas, redes sociales donde los podamos contactar. A Memorias Danzadas la pueden encontrar en el Instagram, Memorias Danzadas 2022. Tenemos una página web que podemos encontrarla bajo mi nombre, Maybe Ugueto Wix, que está alojada en esa página. Y nos vamos a ver mañana en el Centro Cultural Parque Central a las 5 de la tarde, a la función foro de Memorias Danzadas. La idea es que pueda asistir todo tipo de público, ya que la entrada es gratuita. Ah, muy, muy bien, chévere. Por favor, extiéndele a todas las que nos están escuchando y a los que nos están escuchando también, caballeros, que pues no se pierdan este foro y esta puesta en escena que se va a estar llevando mañana. Especialmente invitamos a la comunidad de Caracas, a las artistas, a las comunidades de mujeres organizadas, que puedan acercarse para ver este trabajo y honrar a sus ancestras. Y además escuchar a Melibayo Canto y a Coro Ortiz en la disertación que vamos a tener en función de reivindicar el uso del vestuario como una forma de resistencia y una forma de descolonizar nuestras mentes. Maybe, disculpa, para cerrar, Maybe, un mensaje. La obra intenta humanizar a estas mujeres, dándole nombre y sacándolas del anonimato. Sigamos conociendo las historias de nuestras mamás, abuelas, tías y ancestras, para que el Día de la Mujer tenga un sentido transformador. Chévere, Maybe. Ya para cerrar, porfa, extiende un mensaje de conmemoración del Día de la Mujer a todas, ahora sí, dirigida específicamente a todas las que nos están escuchando en este momento. Bueno, creo que la mejor forma de homenajear este día es pensar en que ni una más debe morir, y que transversalizar todas nuestras condiciones de raza, género, religión, condición migratoria, estado nacional, es una forma de reivindicar el lugar de la mujer en la sociedad. Muchísimas gracias, Maybe. Gracias a ustedes siempre por acoger a Memorias Danzadas. Encantada. Hasta luego. Y con esta entrevista a la investigadora Maybe Ugueto,